Columna Travesti Trans. Otro modo de comunicación desde una perspectiva transfeminista. Esta es la columna de Cassandra Sand. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Ya estamos acá en la radio, en la 100.7, retomando el contacto con ustedes, amigues oyentes, en esta columna, formato columna de Territorio de Diversidad de todos los miércoles y los sábados, ustedes ya saben, el magazine informativo periodístico de 9 a 12 horas. Hoy actualizamos temas, agendas, seguimos, por supuesto, destacando las noticias vinculadas a las marchas del orgullo, las marchas orgullosas TLGBTQNB+ de Argentina, ¿sí? Es por eso que inmediatamente nos vamos a Avellaneda, ¿sí? Porque ya estamos en contacto con Eiru. Eiru, compañere, ¿cómo estás? Bienvenide, acá estamos ya en la radio. Cassandra te saluda, gracias por esta entrevista. Hola, buenas tardes ya, buenos mediodías, ¿cómo andan? Bueno, un gusto estar acá participando de la columna. Por favor, el gusto es nuestro, compañere, porque la verdad es que estamos haciendo un recorrido, diríamos casi federal, ¿no? De todo lo que sucede en este mes y que arranca ya casi en las primeras semanas de septiembre y se extiende inclusive, por lo que recuerdo, hasta las primeras semanas de enero, ¿no? Pensando en las marchas del sur argentino, así que qué potente todo. Sí, totalmente, totalmente. Es la verdad que es un momento del año que nos encanta, ¿no? Que para nosotros es tan importante las disidencias. Hace muchos años, ya desde los 90, acá en Argentina venimos con la Marcha del Orgullo y después se fue extendiendo en todo el país, en todas las provincias, en muchas ciudades. Así que, nada, sigue siendo un espacio de lucha, de resistencia y de celebración también para nosotros, ¿no? Eiru, les cuento a la audiencia, es militante peronista y transfeminista, formó parte de la organización popular, forma parte de la organización popular Venceremos de Avellaneda y de la comisión organizadora de la marcha de esa localidad. ¿Cómo están las cosas, compañero? Contanos, ¿cómo se viene la marcha? Bueno, venimos la verdad laburando full. Esta es la segunda marcha de Avellaneda. El año pasado tuvimos la primera marcha. Ya se venía pensando, gestando, tejiendo hace tiempo. Y bueno, el año pasado pudimos darle forma material a la marcha de Avellaneda. Y bueno, este es el segundo año en donde muchas organizaciones sociales, políticas, civiles, participamos de la comisión organizadora. Y bueno, venimos laburando un montón a pulmón para tener una fiesta en este año donde, bueno, también nos encontramos en un contexto complejo a nivel país, donde la derecha está de vuelta ahí pujando para hacerse ver y para poder estar de vuelta en agenda, ¿no? Con tantos discursos de odio, en donde, bueno, nos parece súper importante estar visibles y seguir defendiendo nuestros derechos en la calle. Exacto. Las asambleas han comenzado ya, me imagino, hace un par de meses, ¿no? ¿Qué suceden allí adentro, compañero? Contanos esos detalles, nos interesa mucho porque me imagino que la convocatoria es amplia, pueden participar todos quienes integramos el colectivo, ¿verdad? Interesados en esa comisión organizadora. ¿O cómo están organizados ustedes allí en Avellaneda? Sí, nosotros ya mismo desde el año pasado empezamos con la organización de la marcha. Las organizaciones que participamos de la comisión nos conocemos porque tenemos bastante laburo territorial y de diversas índoles, por eso te decía, hay de la parte más política, de la parte cultural, civil, social. Y la idea es que sí, que todas las personas que... los colectivos, digamos, las organizaciones colectivas que deseen participar de la organización de la marcha puedan hacerlo. Así que son diversos espacios. Siempre apuntamos a que sean organizaciones o espacios colectivos más que una persona individual física que se sume. Pero sí, generalmente nos conocemos de la militancia, ¿no? Que hacemos codo a codo en los barrios y también desde esa idea surgió... la posibilidad de empezar a darle forma a la marcha, bien era algo que se pensaba hace varios años, pero bueno, de condensarlo y que sea algo efectivo, ¿no? Y también tenemos el apoyo de la gestión municipal, que son quienes nos bancan también porque entienden que es una una lucha muy importante para nosotros, y porque, bueno, hay un montón de cuestiones que entran en juego, ¿no? También esto que hablábamos a nivel político, a nivel social, a nivel contexto, así que tenemos el apoyo de la gestión municipal, que, bueno, es compañera. Y sí, ya arrancamos en mayo, si no me equivoco, ya empezar a laburar para poder llevar adelante esta marcha. Bueno, hicimos también dos fiestas para poder recaudar fondos, para poder resolver todas las cuestiones logísticas, económicas que implica la estructura de la marcha. Así que sí, venimos laburando un montón. Y bueno, en ese marco también tenemos distintas actividades que estamos haciendo durante el año, también para poder visibilizar nuestro laburo territorial transfeminista en distintas fechas importantes. Estuvimos ahí en la calle visibilizando y convocando, ¿no?, a los vecinos, a todas las personas de Avellaneda que quieran sumarse a participar de esta marcha. Así que bueno, venimos laburando un montonazo. Sí, nos imaginamos. Qué importante que ustedes puedan allí potenciar la agenda de marchas, porque creo que el 2023 es como muy particular. Lo digo por la cantidad increíble de posibilidades de organización que han surgido en cada uno de los territorios, y encontrarnos con una agenda tan potente, preguntando por redes, ¿no?, semana a semana, si hay alguna marcha en la que la dejamos de lado y no la hemos difundido como corresponde, y siempre nos sorprendemos porque en alguna partecita de este país está buscando allí un lugar en el espacio público para marchar orgullosos, orgullosos, orgullosas, ¿no? ¿Cuál es el lema de la marcha allí en Avellaneda, compañero? Bueno, nosotros tenemos varias, en realidad no tenemos un lema en sí, sino que tenemos consignas principales y subconsignas. Sí. Las consignas principales tienen que ver con, la primera es la ley integral trans, la ley antidiscriminatoria, después tenemos también basta de travesticidios, transhomicidios y transhomicidios y crímenes de odio. Y por último tenemos otra de las más importantes que tenemos en este año en agenda, se trata de Tehuel. No estamos todos, nos falta Tehuel. Y también acerca de los 40 años de democracia, acerca de la ESI, de Cristina. Bueno, son muchas temáticas que nos parecen recontra importantes y que por eso tenemos 13 consignas en total. Bueno, vamos a ir leyendo los discursos a lo largo de la marcha, pero bueno, son muchas temáticas que nos parecían importantes, muchas que ya el año pasado también estuvieron presentes, y otras como esta de los 40 años de democracia, que nos parece importante incluir, bueno, con esto que decíamos, ¿no?, en el contexto en el que estamos, poder también, digamos, hacer visible de que nosotros no tuvimos esos 40 años de democracia. Siempre que hablamos con las compañeras travestis y trans, nos hablan de las vulnerabilidades que aún después de la vuelta de la democracia siguieron viviendo, ¿no?, con los delitos policiales y con las persecuciones políticas, las persecuciones policiales que siguieron viviendo hasta hace muy poco y que aún hoy siguen siendo situaciones que siguen sucediendo, ¿no?, en muchos lugares del país. Entonces, en ese marco nos parecía recontra importante poder levantar esas banderas y esas luchas y traer, tener la memoria viva, ¿no?, de todas las situaciones que aún nos siguen sucediendo, como también lo de Tehuel, que ya van a ser 2 años y 7 meses que no sabemos qué pasó con Tehuel. Entonces, nos parece re importante, ¿no?, también visibilizar todos esos casos y esas luchas que aún hoy nos siguen atravesando y que están sin resolver. Así es, compañero. ¿Cuál es el recorrido que van a hacer? Contanos esos detalles, porque ¿quién te dice? A lo mejor alguno oyente en estos momentos enganchado en la radio se va para tu provincia y quiere sumarse. Contanos el recorrido, a qué hora comienzan, le digamos que es este sábado que viene, es decir, que son la tuya, las de ustedes y la de La Matanza son las últimas de octubre. Exacto, sí, y si mal no recuerdo también está en la Villa 21, va a estar este sábado también la marcha. ¿Viste que se nos estaba escapando? Gracias por el dato. No, por favor. Nosotros, convocamos a las 16 horas en la Playa Alcina, que es la plaza central de Avellaneda. El año pasado también salimos desde ahí. Y la idea es terminar en el Parque de la Estación, que es también un parque muy conocido y de Avellaneda, donde suceden muchas actividades, eventos, ferias, etcétera. Terminamos ahí, donde va a haber un festival, donde vamos a estar leyendo las consignas y donde van a estar también los artistas. Va a estar abriendo la DJ Wow, que es también compañera de Rebelión en la Zanja, güirista de la banda Rebelión en la Zanja. No sé si la conocen, pero se las recomiendo. Van a estar también los compañeros de Desobediencia Folk, que es un grupo de danza disidente. También va a estar la compañera Tati D., que es activista gorda y performer. Van a estar también Plataforma Queer, que es un grupo de Avellaneda, que van a estar haciendo también una perfo. Y va a estar cerrando Chocolate Remix, así con unas cumbias y reggaetones a pleno, para poder tener ese cierre a puro baile y a puro festejo. Excelente, nos alegra un montón. Bueno, la invitación está hecha entonces. Sábado 28, desde las 16, 15 horas, ya comienza la muchada. Seguro que la música ya es un timbre de llamado, ¿no? Totalmente. La música y los colores. Vamos a estar ahí con la radio municipal, la radio A, que va a estar con unos temones ahí para convocar en la Plaza Alpina. Bueno, muchas gracias, Eiru. Que tengas una excelente jornada y bueno, vamos a estar ahí atentes a las redes sociales que seguimos. Contanos las redes, eso, importante para que les sigan y para que ustedes seguramente, bueno, si pueden transmitir en vivo o lo que puedan compartir, allí estaremos al pendiente para la recompartida, Buenísimo, sí, nos pueden seguir en Instagram como @orgulloavellaneda y ahí estamos subiendo todos los flyers, todos los videitos, los saluditos, toda la data para el sábado y bueno, pues seguramente iremos subiendo todos los registros que vayamos teniendo de la marcha para que puedan ver cómo fue. Muchas gracias, Airo, que tengas una excelente jornada. Bueno, muchas gracias, Cassandra, un placer, un gustazo y bueno, estamos a disposición también para lo que necesiten. Sí. La semana que viene vamos a volver con ustedes, obvio, buenísimo, para que nos cuenten cómo les va, cómo les fue. Estaría genial. Abrazo grande. Abrazo gracias. Enorme. Bueno, la palabra de Eiru, compañero integrante de la comisión organizadora de esta marcha allí en Avellaneda. Insistimos, es una invitación amorosa que les hacemos desde acá, por si se van a la provincia de Buenos Aires. Territorio Diversidad. Bueno, tal como lo decía recién el compañero, dato importante en esta agenda que se va renovando en vivo, les diré, ¿no? Preparamos los temas para trabajar, por supuesto, pero siempre algún detalle se nos escapa. Andamos como al pendiente de toda esa agenda federal, de las marchas que se están produciendo en cada uno de los territorios. Y efectivamente, pues, la marcha que se va a hacer en Villa 31 es la quinta marcha del orgullo LGTBIQ+, transvillera y plurinacional. Es desde el sábado, este sábado 28 de octubre, que arranca desde las 10 horas y luego a las 15 tienen pensado hacer la marcha, hasta las 18 aproximadamente. Información que inclusive la conseguimos desde una de las bandas más escuchadas por el momento, al menos muy convocada por el colectivo LGBT o TLGBT y QNB más de la Argentina, ¿no? Como Sudor Marica. Así que, bueno, también esa es otra invitación. Por si se acercan a Buenos Aires, vayan a la marcha plurinacional que organizan les compañeres en la Villa 31. La otra poderosa, potente marcha que se viene también este fin de semana es en La Matanza. Las últimas de octubre están allí entonces, entre Avellaneda, Villa 31 y La Matanza. Es por eso que ya estamos en contacto con Florencia Gómez Guimaraes, compañera de la casa, amiga, es eventual columnista en Territorio Diversidad, cada vez que puede está en nuestro programa y ahora la vamos a escuchar a ella. Flor, ¿cómo estás? Hola, Cassandra, buen día. Buen día. ¿Cómo están ahí? Buen día, compañera. Bueno, les contamos a la audiencia, Flor, por si no lo saben, es la coordinadora de la Casa de Luana y Diana, trabajadora estatal y además integrante de la comisión organizadora de estas marchas en La Matanza, ¿verdad? Así es, acá estamos con mucha ansiedad, ¿no? Terminando de organizar todo para esta séptima marcha del Orgullo de la Matanza, 8 años ya organizando esta manifestación política acá en nuestro territorio, en el territorio que habitamos muchas personas LGTBI, pero sobre todo el territorio de nuestra compañera Amancay Diana Sacayán. Venía ahí escuchando las otras marchas que nombrabas, tanto la de Avellaneda como la de la Villa 31, y la verdad que nos llena de orgullo, ¿no? Que podamos romper también con ese centralismo que había hace muchos años, donde parecía que solamente el orgullo se daba alrededor de la Plaza de Mayo, y comenzamos a organizarnos y a marchar y a visibilizarnos y a demandar en nuestros propios municipios, provincias, ciudades, localidades, etcétera, ¿no? Entonces hoy tenemos muchísimas marchas, ¿no? Tanto desde septiembre hasta diciembre hay una larga agenda de marchas en todo el territorio, y eso me parece fantástico, por supuesto. Bueno, ustedes se las traen, compañera. Digo, ya casi 10 años marchando en una localidad poderosa, diríamos, en donde los medios de comunicación tenían los ojos puestos este fin de semana pasado. Terrible, porque estamos también, ¿no? Un contexto muy particular, un contexto histórico sin precedentes desde mi punto de vista, a nivel electoral, donde, por supuesto, la mirada y el ojo de los medios de comunicación siempre está fijada acá en La Matanza, porque, como se dice acá, La Matanza es territorio peronista, por lo menos así se lo adjudican quienes pertenecen a esos colores partidarios, pero sobre todo un contexto donde en lo electoral nos enfrentamos no solamente a la avanzada de las derechas, sino a la avanzada del fascismo, yo le pongo ese nombre, ¿no? De estos títeres del imperialismo que de novedad y de nuevas propuestas no tienen nada, sino que vienen con las mismas recetas que ya conocemos, que son de hambre, ajuste, represión, privatización, endeudamiento, precarización, muerte, ¿no? Ya conocemos, ya hemos vivido, quienes tenemos unos cuantos años, hemos vivido los contextos neoliberales, pero creo que esto supera inclusive a esos contextos neoliberales, ¿no? Así es. A través de discursos de odio explícitos, directamente explícitos, ¿no? Entonces me parece que nos encontramos a nivel nacional con un contexto complejo y por supuesto en La Matanza sucede lo mismo. Es increíble. ¿Cómo le fue con la organización de esta octava edición, compañera? ¿Han surgido algunos temas que han sido de tensión y de debate constante en las reuniones previas a esta edición? No, la verdad que este año, bueno, como hace varios años venimos organizándonos y llevando esta comisión adelante con mucha amorosidad, con las puertas siempre abiertas, convocando a todas las personas independientemente de sus posicionamientos partidarios a que se sumen. Lamentablemente hay muchos sectores que aún no se suman, pero bueno, seguimos convocando, seguimos invitando año a año, pero internamente la comisión está fortalecida, es una comisión que vos lo decías, ¿no? Si bien es la séptima marcha, hace 8 años la habitamos muchísimas de las mismas personas a raíz del crimen del travesticidio de nuestra compañera Amancay Diana Sacayán. Hay que poner en contexto también que la marcha surge y nace para pedir y exigir justicia por Diana, ¿no? Sí. Ese fue como el motor de esta marcha, el puntapié para visibilizar la figura de travesticidio, que era algo que nos venía pidiendo nuestra querida Luana Berkins, no solo a nivel nacional, ¿no? Cuando impulsamos la primera marcha en su momento nacional contra los travesticidios, sino también que al mismo tiempo lanzamos la Marcha del Orgullo de la Matanza para que nuestro propio territorio exija justicia por Diana, ¿no? Entonces son muchos años de venir construyendo, de debates, pero debates que son enriquecedores para todas las personas que conformamos esa comisión. Entonces yo creo que eso es muy valorable. Uh-huh. Y hace que se lleve, obviamente, con mucha alegría, con muchas ganas de juntarse todas las semanas, porque también esto, ¿no? A veces pareciera que, bueno, se marcha tal día y todo se hace de un plumazo, y no, la verdad que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo, trabajo autogestivo, trabajo constante día a día desde el mes de junio para que lleguemos este sábado a esta marcha donde convocamos a todas las personas, no solamente a la comunidad LGTBI, sino a toda la sociedad a que nos acompañe, a que nos abrace, a que disfrute, a que grite, a que baile, a que se visibilice y sobre todo que acompañe nuestra agenda política de lucha que tiene, ¿no?, puntos centrales como la reparación histórica, que es un pedido urgente, no nuevo, sino hace varios años, a través de ese proyecto de ley que escribiera nuestra compañera Luana Berkins, de reconocer a reparar, sí, sino también que seguimos visibilizando y preguntándonos dónde está Tehuel. Estamos también con el tema del documento político de esta séptima marcha, donde exigimos una reforma judicial transfeminista, donde seguimos repudiando y denunciando la violencia institucional, ¿no?, en todos sus ámbitos, pero sobre todo también ponemos el foco en lo sucedido hace unos meses con Sofi Fernández en una comisaría del oeste bonaerense, que fue asesinada, ¿no?, y que la policía dice que se suicidó. Sabemos que eso no es así. Entonces, me parece que hay que poner en valor y visibilizar todo el enorme esfuerzo que hacemos, ¿no? Vuelvo a repetir, sobre todo autogestivamente, ¿no? Con lo que cuesta, con lo que conlleva, con estar haciendo rifa. Bueno, acá estamos resistiendo, ¿no? Resistimos también desde la calle de Luana y Diana hace 7 años sin recursos del Estado. Lo mismo sucede con la Marcha del Orgullo, con algunas cuestiones nuevas que no nos había sucedido y que tiene que ver con poder contar con el apoyo del Estado este año, particularmente municipal, con algunos sectores, ¿no? Venimos articulando con el área de salud, con el área de juventudes, por las cuestiones de escenario, para tener también postas de salud en el evento, y sobre todo también la importancia de que se reconozca todo este trabajo a través de la declaración de interés cultural a nivel nacional por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Eso la verdad que fue un abrazo también hacia nosotros, ¿no?, como comisión, porque muchas veces no se valora lo que sucede del otro lado de la General Paz, lo que sucede por fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no?, mejor dicho. Parece que nuestro trabajo siempre no tuviera el mismo valor, que es minimizado, ¿no?, porque parece que todo se mide en cuestiones cuantitativas. Si hay 1 millón de personas, bueno, eso es lo mejor, lo maravilloso, etcétera. Y así seamos 1, 2, 100 o 1000 personas LGTBI poniendo el cuerpo en las calles, exponiéndonos a múltiples violencias, pero con el total convencimiento de que tenemos que estar ahí gritando todo lo que seguimos atravesando, es importantísimo. Exacto. Compañera, yo, bueno, porque sé cómo pensás y porque hablas sin pelos en la lengua, ay, nunca mal dicho esa expresión, pero digo, es la más usada, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Se entiende. Digo, he notado que la mayoría de las marchas que se van a producir ahora en noviembre han tomado, como viene sucediendo hace muchos años, las consignas que propone, impone, me pregunto, las consignas de la marcha central en Capital Federal o Buenos Aires, ¿no? Y hay un punto, digamos, que me llama mucho la atención y que tiene que ver con el reclamo por la ley integral trans, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Qué mirada? Entiendo que seguramente ha sido un tema que a lo mejor apareció en los temas a tratar o no, pero digo, creo que hay una mirada particular, ¿no? Y que vale la pena tenerla en cuenta porque hay muchas otras marchas de muchas otras comisiones organizadoras que no la toman como una de las consignas, ¿no? Y en primer lugar, yo primero entiendo que al menos cada marcha en cada territorio debería tener su propia consigna, sus propias agendas y visibilizarse desde ahí, ¿no? Más allá de esta mirada también federal y de un reclamo que debería también ser federal, pero no sé, se estila siempre que cuando aparecen los puntos centrales de la marcha en Buenos Aires, inmediatamente las marchas que se producen en esas semanas de noviembre toman, ¿no?, para sí las mismas consignas prácticamente. Eso a mí me llama siempre la atención. Pero ese punto, el de la ley integral trans que ha aparecido en varias marchas que ya se han producido y las que se van a producir, ¿qué opinión tienen ustedes? Sí, bueno, primero que nosotras, desde el día 1, o sea, hace 8 años, nunca nos regimos por las consignas ni la agenda política que marcan los sectores hegemónicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Siempre hemos tenido nuestras propias consignas, algunas coinciden, otras no, por supuesto. Consignas, por lo general, que tienen que ver con cuestiones locales y territoriales, ¿no? Por eso siempre demandamos a las políticas públicas de nuestro propio municipio y de la provincia de Buenos Aires, que es a donde pertenecemos. Entonces, si bien muchas veces tenemos consignas iguales, porque tiene que ver con la agenda política también en términos LGTBI o en términos travestis y trans a nivel nacional, siempre tuvimos nuestras propias consignas, ¿no? Y eso me parece que está qué es lo que debe ser en cada territorio y en cada lugar que habitemos, porque no es lo mismo lo que sucede en La Matanza que lo que sucede en Quilmes o en Salta o en Córdoba o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las vivencias que atravesamos en lo cotidiano día a día o las políticas públicas que se implementan en un municipio o en otra provincia, ¿no? Hay lugares donde hay cupo y otros donde no lo hay, y así podemos ir fluctuando entre todas las consignas. Eso con respecto a tu primera pregunta. Después, el tema de la ley integral trans, no es un tema que se tocó en la comisión, no es un tema que se haya ni siquiera deslizado, no lo tenemos como parte de la agenda, por lo menos en la Comisión del Orgullo de La Matanza. Y acá, a título personal, como Florencia, y me despego, que es imposible, pero bueno, a título como Florencia Guimaraes, tengo mi propia opinión con respecto a la ley integral trans. La he leído, la he analizado en profundidad. Me parece que es interesante en varios de sus puntos, y muchos de sus puntos creo que tienen que ver con políticas públicas que ya hemos llevado adelante y que son ley, ¿no? Como la ley de cupo laboral travesti trans, como la ley de identidad de género. Entonces me parece que si bien ahí toca otros aspectos como las niñeces o las adulteces, y por eso luchamos por la reparación histórica travesti trans, que es un proyecto que particularmente es nuestra consigna principal en la Marcha del Orgullo de La Matanza, porque es un proyecto presentado en la provincia de Buenos Aires el año pasado por el gobernador Axel Kicillof, y creemos y estamos convencidas de que prontamente va a ser ley, porque también hay que poner en contexto que la provincia de Buenos Aires fue uno de los lugares donde con más fuerza, violencia se han aplicado los códigos contravencionales durante muchas décadas, creemos que debía ser la consigna principal, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, a nuestras compañeras matanceras, adultas, mayores, que cada vez son menos. Entonces, después con respecto a la ley integral trans, yo creo que ahí hay como una disputa de poder entre algunos sectores que no son precisamente los que conformamos, que son sectores siempre hegemónicos, y que hay una disputa de poder y una intención de borramiento de las leyes preexistentes, y con ese borramiento la anulación de la lucha de compañeras travestis, sobre todo por su posicionamiento ante la prostitución, como Loana Berkins y Diana Zacayán, ¿no? Esa es la mirada que yo tengo con respecto a este tema que vos me planteás. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que la intención tiene que ver con, porque he escuchado varias veces a personas que militan por la ley integral trans, decir, no recuerdo la frase precisa, pero hace pocos días la he escuchado en la Casa Rosada, decir cómo minimizando lo que ya tenemos y con que hay que ir por todo, lo que nos dan son migajas. La verdad que, por supuesto, todas queremos y todos y todes queremos ir por absolutamente todo lo que nos corresponde. Eso no cabe ninguna duda. El tema es que muchas personas tenemos otras convicciones u otros posicionamientos y entendemos que el Estado no funciona de la manera que nos gustaría, y que las leyes, los proyectos de ley y todo lo que vamos logrando o que vamos militando y que vamos luchando lleva muchísimo tiempo, no solo en términos legislativos, parlamentarios, sino también en términos sociales, ¿no? Y que ponemos en valor, por sobre todo las cosas, lo que hemos logrado. Por supuesto, cuando Loana luchó desde el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, por la Ley de Identidad de Género, entendía, comprendía y también estaba de acuerdo con muchas otras personas que hubiera sido fantástico que pudiéramos poner en nuestro documento, no sé, una T, una W o la letra que se nos diera la gana que refleje nuestra identidad de género. Pero entendíamos que el Estado, hace ya casi 13 años atrás, 14, cuando se empezó a militar la ley, era un Estado que poco y nada comprendía de nuestras realidades y que era extremadamente binario. Entonces me parece que también hay que hacer una lectura de los contextos políticos y de lo que genera también en la sociedad cada vez que nos plantamos a decir reparación histórica, cupo laboral travesti trans, sin demora, identidad ahora, ¿no? Todo lo que repercute en términos negativos, lamentablemente, y que luego todo esto repercute a nivel político, y después tenemos, ¿no?, diputados, diputadas, senadores, etcétera, que por supuesto no votan estas leyes. Entonces, parece que es un tema muy interesante para profundizar, ¿no? Estas cuestiones de los proyectos de ley. Bueno, ahora hemos logrado que varios proyectos de ley que habían presentado con respecto a la ley de la reparación histórica puedan unirse. Lo mismo sucedió con la ley de cupo laboral travesti trans, que era la ley de Diana Zacayán, y hoy, ya hace 2 años y pico, que tenemos la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, Loana Berkins y Diana Zacayán. Y eso tiene que ver también con una construcción colectiva de diferentes organizaciones travestis y trans que pudimos sentarnos y comprender y entender que tenemos que estar unidas en estas cuestiones, en estas situaciones, porque estamos hablando de derechos, ¿no? Y dejar por fuera estas cuestiones ególatras de decir, ¿no?, esta ley es mía, esta ley es tuya, esta ley es mía, esta ley es tuya. Claro. Acá los proyectos de ley o las leyes nos benefician a todos, todas y todes. Independientemente, por supuesto, para mí es crucial el reconocimiento de las personas que tuvieron la iniciativa, la idea, que dejaron de dormir, que pensaron, que escribieron, etcétera, para que estas leyes existan, ¿no? Cuando la ley se hace colectiva, pertenece a toda la sociedad. Entonces me parece que tenemos que, en algún momento, ¿no? Entiendo que es difícil porque hay cuestiones todavía que no están saldadas, como estos debates prostitución, trabajo sexual, lo cual repercute también en el colectivo travesti trans, tanto como los feminismos. Creo que hay cuestiones que son más urgentes, como en este caso la ley de reparación histórica, ¿no? Así es. Entonces, bueno, esa es como mi pequeña opinión con respecto a este tema, que yo sí lo he debatido muchas veces en otros espacios. Realmente uh-huh. no se ha dado en la comisión porque priorizamos particularmente la ley de reparación histórica, la ley reconocer a reparar de la provincia de Buenos Aires, por supuesto a nivel nacional y en todos lados, pero somos bonaerenses, entonces también nuestro documento y nuestras consignas tienen que ver con lo que vivimos en nuestro territorio, ¿verdad? Claro. Como también una de las consignas que seguimos insistiendo y que interpelamos constantemente a nivel local tiene que ver con la efectiva implementación de la ley de cupo laboral travesti trans. No vamos solamente por la ley a nivel nacional, sino que nos interesa que las personas travestis y trans del municipio de La Matanza puedan acceder al trabajo en su propio municipio con todo lo que conlleva, ¿no? Para mí este es un tema muy importante, el tema de poder trabajar en el lugar que vos vivís y habitás y no tener que estar migrando, viajando y atravesando todo lo que atraviesan un montón de personas, por supuesto. Esto debería ser para muchas personas, pero particularmente con las personas travestis y trans, que salir a la calle es un acto de supervivencia. La verdad que deberíamos poder trabajar en nuestro propio municipio, que es gigantesco, y no tener que estar saliendo a las 5 de la mañana para entrar a laburar a las 8 en plena ciudad, en pleno microcentro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo que conlleva, ¿no? Exacto. Tiempo, horas de viaje, exponerte a peligros en el transporte público, que sabemos que es uno de los lugares donde más somos acosadas, violentadas y discriminadas las personas travestis y trans. Entonces, bueno, independientemente de la agenda nacional, tenemos nuestras propias consignas, como puedo ir nombrando algunas. Venimos hace varios años gritando contra los abusos hacia las infancias LGTBIQ+, no solamente travestis y trans, uh-huh. sino hacia toda forma de abuso, pero sobre todo los abusos sexuales hacia nuestras identidades no cis heteronormativas de las niñas. Me parece que ese es un tema muy importante abordar y que hay en muchos otros espacios u otras comisiones que no lo tienen en cuenta, ¿verdad? Entonces, quizás después coincidimos, por supuesto, en un grito plurinacional, nacional, que tiene que ver con la educación sexual integral, ¿no? En términos de, primero, la aplicación y después una ley de educación sexual integral que tenga perspectiva LGTBI, que tenga perspectiva travesti trans, ¿no? Hablamos puntualmente desde La Matanza del acceso integral a la salud, pero hacemos fuerte hincapié sobre todo en lo que tiene que ver con la silicona, el aceite industrial que se lleva a nuestras vidas y las vidas que tenemos y que atravesamos y padecemos las personas que vivimos con silicona son tortuosas. Hacemos hincapié también en la salud mental, que es un tema que muy poco se habla dentro de nuestra comunidad. Y cuando se habla siempre es en términos patologizantes, o quienes nos miran, ¿no? Por fuera siempre nos miran con esa mirada patologizante. Entonces, me parece que esos son temas puntuales que no podíamos dejar por fuera del documento de este año, ¿no? Como la correcta también, porque recién hablábamos de la ley integral o de otras leyes, de la ley de identidad de género, y yo mencionaba esta cuestión de lo que provoca en la sociedad, ¿no? Estas leyes, una vez que logramos tenerlas, bueno, tenemos una ley de identidad de género hace 12 años, pero la realidad es que no se cumple en muchísimos espacios, en muchísimas instituciones, que no se respeta. Entonces tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Y a veces cuando vamos leyendo el documento, ¿no? Año a año decimos, wow, hace 8 años que estamos pidiendo que se implemente la ley de cupo laboral travesti trans como corresponde. Hace 8 años, por lo menos desde la matanza, seguimos exigiendo a las instituciones del Estado municipal que respeten la ley de identidad de género, el trato digno, ¿no? Entonces pareciera que está todo saldado, pero no es así. Y después otro punto que nos parece completamente importante tiene que ver con una reforma judicial transfeminista, ¿no? Con una reforma judicial que tenga realmente perspectiva travesti trans, perspectiva LGTBI, pero sobre todo yo hablo de la perspectiva travesti trans y como trabajadora del Poder Judicial también, que es un lugar donde hay muchas resistencias, donde se nos sigue criminalizando, patologizando, donde no se respeta muchas veces nuestra identidad de género, porque vas a los juzgados, si trabajás en un juzgado, te encontrás con carpetas, con expedientes, donde la persona, si no cambió no hizo el cambio fiscal de DNI, ponen, alias Pepita Flores, ¿no? Todas estas cuestiones ridiculizantes, deshumanizantes. Es increíble, pero te encontrás con carpetas y carpetas y carpetas con esta situación, ¿no? Entonces me parece que es mucho lo que tenemos todavía por seguir trabajando. Excelente. No paraba. La traba estaba encendida, ¿viste? No, y te escuchamos atentamente, ¿no? Te escuchamos atentamente. Nos ponemos así, ¿viste? Claro. Somos muy... Es importante explosiva. Me parece que es un momento bisagra en todos los aspectos, ¿no? Arrancaba hablando del contexto político particular que estamos viviendo, no solamente en Argentina, sino también a nivel internacional. Porque a veces también minimizan y escuchamos esto, no, bueno, pero lo que sucede en Palestina, bueno, a mí qué me importa, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Bueno, hay personas que tenemos una mirada mucho más amplia, internacionalista, con respecto a los derechos humanos, ¿verdad? Y que entendemos realmente, como dice la Susy Shock, que no queremos ser esta humanidad, ¿no? Esta humanidad que siempre apela a las guerras, a los genocidios, al genocidio que está ejecutando el gobierno israelí contra el pueblo palestino. Yo no quiero omitir ese tema porque me parece que es un tema que también como personas LGTBI tenemos que abordar y tenemos que hacer parte de nuestras agendas, ¿no? Porque también muchas veces después escuchamos y hemos escuchado históricamente, bueno, pero en Cuba que matan homosexuales, que esto, que aquello, que lo otro, sí, todas las sociedades tienen miserias, un montón de cuestiones, pero hay que saber de qué lado posicionarse, de qué lado pararse, y por lo menos particularmente el lado que yo me voy a parar hasta el día que esté en la tierra es del lado al que pertenezco, de la clase trabajadora, de la clase o de un sector del pueblo que es oprimido siempre por los mismos, ¿no? Por el sistema capitalista, patriarcal, por el imperialismo. Y excelente. Yo quería aprender un juego todo, la traba, pero bueno. Bueno, éxitos. Éxitos en esta marcha, Flor, que sea, bueno, como lo han imaginado, como lo han soñado. ¿Arranca qué hora? Arrancamos a las 16 horas, concentrando en la puerta del shopping de San Justo, que regia hace ella. Uh-huh. El año pasado nos metimos, mirá, viste que las trabas somos a todo dar. Hacía mucho calorete, mucho sol, que rajaba la tierra en la ruta 3, casi camino en cintura. Entonces las trabas no tuvimos la mejor ocurrencia que meternos en bandada dentro del shopping, con toda la gente que miraba aterrorizada a toda esa manada de trabas que estaban con conchero, plumas, bombos y todo, dando la vuelta dentro del shopping. Eso es lo maravilloso que tenemos las trabas, ¿no? No tenemos ningún descaro y tomamos todo, el toro por las astas, como quien diría. Entonces vamos a estar concentrando a partir de las 16 horas para arrancar 16:30 hacia la Plaza San Martín, que es en el centro de San Justo, donde se encuentra, ¿no?, como en muchos lugares alrededor, el Palacio Municipal, la Catedral de San Justo, la Comisaría Primera de San Justo, donde muchos años hemos sido abusadas, torturadas, reprimidas, encarceladas. Vamos a estar marchando por esa calle principal que es la Avenida Arieta, donde muchas veces muchas de nosotras, yendo a comprar un jean a las 12 del mediodía, éramos arrastradas de los pelos y llevadas a la comisaría primera de San Justo. Así que para nosotras tiene una gran carga poder marchar en nuestro territorio, poder marchar ahí, que fue ese lugar donde tantas veces nos fue negado transitar, disfrutar, pasear, ir a comprar, existir, ¿no? Así que bueno, esperamos a todos para las 18 horas arrancar con un gran festival. Tenemos muchas intervenciones o participaciones artísticas hermosas y maravillosas, cerrando con la belleza de Cumbia Queer. Así que va a ser una fiesta cargada de contenido político, ¿no? Sobre Perfecto. Todas las cosas. Éxito, Flor. Abrazo inmenso. Muchas gracias. Un abrazo. La palabra de Florencia Gómez Guimaraes, integrante de la comisión organizadora de la octava Marcha del Orgullo en La Matanza. Seguimos destacando noticias y otra que nos lleva también a la provincia de Buenos Aires tiene que ver con una actividad que se llama la Primera Resistencia Travesti. El título ya nos llamó la atención, una actividad que está organizada por el CERINCI, que es una institución que trabaja con archivos, ¿no?, de Buenos Aires y del país. Y en esta oportunidad la están organizando para mañana jueves 26 de octubre desde las 19 horas. Allí va a estar una compañera trans que se llama Ivana Tintilay. Ella fue, bueno, pues parte, ¿no?, en su juventud de la primera resistencia organizada travesti en contra de las detenciones efectuadas al amparo de los edictos policiales en la ciudad de Buenos Aires. Hace 28 años, las trabajadoras, les trabajadores sexuales travestis, Nadia Chazú, Mónica León e Ivana Tintilay, fueron protagonistas de una batalla callejera y jurídica contra la división de moralidad. Entonces, bueno, desde el CERINCI están queriendo revivir con la gente que pueda acercarse lo que fue uno de los, diríamos, primeros, ¿no? Una de las primeras resistencias, ¿no? Y también uno de los primeros juicios ganados a la policía y el Estado desde el colectivo trans travesti. Y además quieren traer a la memoria a la abogada Ángela Bani, quien fue fundamental en la lucha contra la violencia policial del colectivo LGBT+, en la década de los 90. Van a estar presentes Marcelo Ferreira, Marcelo Feldman y María Belén Correa. Insisto, me parece que es una actividad interesante. Va a ser mañana, jueves 26 de octubre, desde las 19 horas, en el CERINCI, en la nueva sede que está en la Rodríguez Peña 356. Es importante que lo sepan. Nosotros íbamos a intentar dialogar con Ivana, pero creo que no estaría pudiendo conectarse con nosotros. Pasamos entonces al otro tema que cerraría nuestra columna para el día de hoy, porque otra actividad que se va a realizar pues mañana, y en este caso en la provincia de Córdoba, involucra al Museo de Antropologías. Es importante que vaya agendando, de allí la necesidad de sostener nuestra columna aquí en el informativo diario, ¿no?, que hacemos pues todos los miércoles de 12 a 13 horas, porque en esta oportunidad mañana se va a realizar una actividad que tiene que ver con la presentación de un libro de traducciones que se llama Porno Blues, Chicas Malas. Es una selección de textos de los inicios del feminismo prosexo de la editorial Asentamiento Fernse. Fernsé, espero decirlo bien. Es una mesa redonda y una especie de conversatorios con traductoris e invitadis, invitados, invitadas, traductores, traductoras como César Tisoco, Beto Canseco, Natalia Monasterolo, Flor Rabaroto, entre otros. Insistimos, es desde las 6:30 de la tarde en el Museo de Antropologías, en la avenida Hipólito Yrigoyen 174 de Córdoba Capital. Una actividad que, insistimos, puede ser de importancia para ustedes. Una actividad que está, insisto, digamos, impulsada por la editorial Asentamiento Fernsé. A 40 años de la guerra del sexo, el sexo sigue siendo, dice el texto que nos han enviado, una actividad que, si no se hace bien con la persona correcta, de la forma apropiada, debe ser condenada a los ojos de quien mira. Hoy escuchamos dichos sobre prácticas sexuales que, por el solo hecho de hacer o de desearlas, nos hacen culpables a menos que se demuestre lo contrario, ¿no? ¿Quién tiene esa vara para decidir lo aceptable o inaceptable cuando deseamos? Bueno, en efecto, coger sin condena es una disputa actual no resuelta, dice el texto de difusión que está publicado en las redes sociales de la editorial Asentamiento. Así las van a encontrar en Instagram, por ejemplo, editorial Asentamiento, y van a encontrar la información que estamos destacando. Bien, insistimos que hay varias actividades que vamos a seguir destacando el próximo sábado en nuestro programa, el magazine informativo periodístico que hacemos de 9 a 12 por este mismo punto del dial 100.7. Síganos en las redes, estamos como @territoriodiversidad en Instagram, territorio/diversidad en fanpage, en Facebook, ¿sí? En la página habilitada para este fin. También nos van a encontrar en Twitter o ex Twitter, que se llama @sosterritorio, o también en TikTok como @somosterritorio. Son las redes sociales habilitadas. Si desean enviar un Gmail, pueden escribirnos a @territoriodiversidad@gmail.com. Esas son las vías de comunicación que tenemos habilitadas. El número telefónico destacado a través de nuestras redes sociales es 3541-288131. También nos pueden enviar mensajes por ese medio. Repito, 3541-288131. Ahora sí, les vamos a dar la bienvenida en esta parte final de nuestra columna a Beto Canseco, una marica feminista pro sexo, y militante, ¿no? Muy activista, viviendo de Córdoba, pero viviendo en Brasil. Beto, ¿cómo estás, compañera? Hola, ¿cómo van? Aquí estoy. Estábamos haciendo el intento por el fijo, pero no nos dimos cuenta de algunos detallitos técnicos que luego los resolvimos con esta llamada a través de WhatsApp. ¿Nos escuchás bien? Más o menos, pero se escucha, se entiende. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, contanos, ¿de qué se trata? ¿Vos sos una de las traductoras de este libro que se presenta mañana en el museo? Eso mismo, Porno Blues, Chicas Malas. Lo tradujimos con César Tisoco, que es una selección de textos de los principios de los 80 de Estados Unidos, de lo que sería los inicios de lo que se llamó el feminismo pro-sex. Ajá. ¿Nos escuchás, Beto? Sí, ahí está. Sí, nos escucho. Perfecto. No, por ahí parece que se va la señal. ¿Nos decías, perdón? Sí, el se llama, digamos, es un grupo de traducciones que hicimos con la editorial Asentamiento Firmse, que es una editorial independiente de Córdoba, que hace rato estamos publicando algunos textos de teoría y de poesía. Y en esta oportunidad tenemos esta, como parte del catálogo de traiciones, que es la parte de traducciones, traemos estos textos que traen una cierta discusión sobre el estatus de la práctica sexual en las discusiones feministas del movimiento feminista de los 80 de Estados Unidos, pero que creemos, tenemos como la esperanza de que nos ayuden a discutir muchas de las cuestiones que están sucediendo ahora, porque son textos muy son textos provocadores y que traen un tema que es como medio candente, es el tema de la sexualidad, cómo las feministas, los feministas, los feminismos lidian con la sexualidad, con las prácticas no heteronormativas o las prácticas sexuales, qué significa vivir una sexualidad feminista, cómo ser feminista modifica o no de vivir mi vida sexual, sería algo así. Es una discusión que fue muy heavy en un momento, en un contexto de ascensión de la nueva derecha en Estados Unidos, o sea, era un momento de políticas neoliberales fuertes y de una onda de conservadurismo moral y sexual, que es pero también lo que estamos viviendo ahora en nuestra región, y un feminismo que había asumido una única posición muy fuerte. Entonces estas feministas, que son Rubin, Patrick Alicia, Amber Hollibach, Hortense Steelers, algunos de los nombres que aparecen, intentaron trabar un movimiento antisexo, digamos, como decir, bueno, no queremos que el feminismo se torne en un lugar que no tiene la sexualidad, sino un lugar en donde podamos explorar otros placeres. Y para eso hay modos de... sería interesante escuchar muchas voces. Eso sería un poco la propuesta. Claro. Bueno, más que interesante, sobre todo porque en nuestras sociedades, diríamos, en nuestra propia provincia, ya cuando escuchan hablar de sexo a través de los medios de comunicación, les hace mucho ruido. Así que imagínate cuando ingresamos a las redes sociales, no sé, del museo o de la misma editorial y encontramos la palabra coger, ¿no? Todos espantoses, espantadas, espantados. Sí, totalmente. Pero al mismo tiempo todo el mundo coge, todo el mundo esperamos, y el que no coge, digamos, tiene ganas de coger. Entonces como hay la sexualidad es parte de nuestras actividades, digamos, de nuestros modos de vivir el mundo, y está bueno como buscar lugares feministas, espacios feministas en donde podamos conversar estas cuestiones. Y era un poco la cuestión que estos autores traen, digamos, de decir, bueno, hablemos honestamente, seriamente y colectivamente sobre el placer y sobre el peligro que implica vivir una vida sexual en esta sociedad tan complicada. Y bueno, que claro, es cierto que llega a Córdoba, que digamos, Córdoba con toda su tradición de una conservadora, la de las campanas, digamos. ¿Qué hacemos con eso, digamos? ¿Qué hacemos con eso las feministas? Y es como me parece... Es una buena... Creo que los textos son una buena... excusa para juntarse, estudiar, conversar sobre qué hacemos el feminismo en esta oleada terrible de conservadurismo moral y sexual que estamos viendo, que está atravesando todos nuestro cotidiano, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, el título, Beto, cuando dice porno, blues y chicas malas. Bueno, cuando, digamos, escuchamos la palabra porno, más o menos tenemos una idea, ¿no? ¿Acá por dónde tenemos que ir? El nombre son tres palabritas que aparecen, o son tres cuestiones que aparecen en los textos del libro. El porno, porque es el centro del debate, estaba en si el movimiento feminista tenía que ser antipornografía o se podía pensar la pornografía de manera feminista. Entonces el porno está en el centro. El blues es algo que trae una feminista negra estadounidense que se llama Hortense Spiller, que dice, para buscar las palabras, para crear palabras que hablen de la sexualidad de las mujeres negras estadounidenses, tendríamos que ver tal vez a las cantoras de blues de principio del siglo, que si bien estaban en ambientes sexistas y racistas, podían hacer de su cuerpo y de su performance en el blues reconocerse a sí mismas como sujetos de plaza. Entonces el blues como esa música y esa performance que muchas mujeres negras particularmente, había un espacio en donde ellas podían reivindicar una agencia sexual. Y Chicas Malas aparece como una discusión, dice, las feministas de ese tiempo decían, las prosexas dice, parece ser una batalla entre chicas buenas, las que pueden sostener una moral sexual, las que pueden, las que no les gusta determinadas prácticas, y las chicas malas que nos gusta el porno, que nos gusta reconocernos como mujeres sexualmente activas, digamos. Entonces, ¿será esto una batalla entre chicas buenas y chicas malas? Es un poco la pregunta que coloca Lisa Orlando, que es una de las que está también en el texto. Entonces aparece porno, blues y chicas malas. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo les llevó traducir cada uno de los textos? ¿Cuánto nos llevó? ¿Cuánto tiempo? Uh-huh. ¿Qué significa, en todo caso, el trabajo de la traducción, compañera? Es muy buena pregunta. Mira, primero es elegir los textos, ¿no? Porque era decir, bueno, hubo un montón de textos que se escribieron en esa época para como movimiento, y era decir, bueno, ¿cuáles son los textos importantes y que no están traducidos ya? Entonces se busca ir a esos textos y elegir una de cada una, conversaciones que sean relevantes. Después es traducirlos y... yo vengo de la filosofía y de los estudios de género, pero César viene del inglés, digamos, es traductor y profesor de inglés. Uh-huh. Entonces era intentar traducir, buscar las palabras, digamos, y uno ahí aparece lo de la tradición un poco, ¿no? Digamos, buscar las palabras que tal vez no digan todo que está diciendo en la lengua original, pero están diciendo mucha cosa, digamos. Entonces, cómo buscar unas palabras que nos ayuden a hablar en este lugar del mundo que es diferente de la lengua original, y editarnos entre nosotros, digamos, como bueno, yo leo tu traducción, César, vos lee mi traducción y ahí vamos conversando cuál es la palabra que queremos usar, y con este afán de que lo lean muchos, muchas, muches, digamos, es como decir, bueno, yo pude leerlo porque sé inglés, pero no todo el mundo sabe inglés y estas conversaciones son interesantes, digamos. Entonces, como decir, bueno, vamos a convidar de lo que sabemos, que es tal vez pasar de una lengua a otra para que otros y otras discutan estas cuestiones. Entonces era como ese espíritu. Y el trabajo empezó allá por el 2019. Así que imagínate que pasó mucha agua bajo el puente. Claro. Y mucho trabajo, mucho ir y venir, y digamos, y la realidad del país y de la región que nos atraviesa, la pandemia en el medio. Pero bueno, 2023, octubre, Museo de Antropología 1830, lo vamos a presentar. En esta oportunidad, debido a las cuestiones económicas, obviamente, que nos atraviesan, no lo vamos a imprimir, va a ser un texto que va a estar en PDF o ebook o móvil, digamos, es un texto virtual que estamos pidiendo una colaboración a través de la página, digamos, ingresar a la página y uno puede colaborar, pero el libro está a disposición, digamos, va a estar a disposición. Excelente. Ese es un poco. Ese es un buen dato, por si alguien desea leerlo, acceder al libro. ¿La página sería cuál, compañera? Es la página de la editorial. Bien. Y mañana haríamos el anuncio de cuál es la paginita y tendríamos un código QR. Perfecto. Pero de cualquier modo yo te lo paso, porque ahora no lo tengo. No, pero perfecto, perfecto. Y haremos lo posible por estar mañana presentes. Entonces desde las 18:30, ¿no? Es a las 18:30 puntual, porque bien, después el museo no cierra. Ah, bueno. Y vamos a tener va a ser la presentación del libro, vamos a estar César y yo como las traductoras, vamos a tener las lecturas o las impresiones de Natalia Monasterolo y de Flor Rabarroto, que son dos compañeras feministas de Córdoba, y una lectura performática de Vanessa Salazar, que va a leer uno de los textos que es como muy interesante, que se llama A mi madre le gustaba coger. Ah, qué lindo. Bueno, no se puede cerrar de otra manera, entonces. Bueno, Beto, encantadísima de escucharte. Espero en algún momento poder contar con tu presencia acá en el estudio de la radio, porque estos temas, digamos, da como para un montón, ¿no? Y seguramente sí. en alguna oportunidad, en tu vuelta a la Argentina, podremos contar con tu presencia acá en Carlos Paz. Éxitos en la tarea de mañana, éxitos en esa presentación. Y bueno, vamos a hacer el registro correspondiente para compartir luego en nuestro magazine el sábado de 9 a 12, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista y gracias, y las esperamos a todo el mundo ahí para que podamos discutir qué está pasando. Claro que sí. Abrazo enorme, compañera. La palabra de Beto Canseco en el cierre de esta columna, es que destacamos, insisto. Mañana la presentación entonces allí en el Museo de Antropología, 18:30 clavada, nos decía Beto. Participen ustedes entonces si andan por Córdoba Capital. El libro traducido, de varios textos traducidos entonces, se llama Porno, Blues y Chicas Malas. Sí, ya sé, me están criticando, nos pasamos de tiempo, obvio. Disculpen ustedes, pero vale la pena hacerlo, sobre todo cuando hay varias noticias de actualidad para destacar y que se dan en el transcurso de estas horas, en la semana, digamos. Cuando llegamos al sábado ya fue. Así que vale la pena destacarlo y usar un poco más de tiempo del colectivo, que es el informativo periodístico, que está a esta hora y de lunes a viernes. En este mismo punto del dial. Y también, ya sé, ustedes están preguntando, ¿y las marchas en Córdoba qué onda? Bueno, esperen que lleguemos a noviembre. Nosotros hemos decidido desglosar las informaciones vinculadas a las marchas orgullosas en Córdoba y en el país, así paso a paso, en la medida que se distribuyen entre el miércoles y los sábados, que estamos también acá en vivo, ¿sí? Las marchas en Córdoba, bueno, sí, se concentran también en noviembre. Y la más importante, diríamos, la que se produce en Córdoba Capital, es en el mismo día en el que 25 marchas más se van a producir en la Argentina. Así que vaya anotando usted por las dudas. Es el próximo 11 de noviembre, ni más ni menos. Antes, me parece, y después se van a dar en varias ciudades del interior cordobés. Nada más. Les esperamos el sábado de 9 a 12, o si no, el próximo miércoles pasadita las 12 horas. Hasta la próxima. Encontrá más información del colectivo trans, travesti y no binarie en www.sudacatlgbi.com.ar. Podés escuchar y descargar el contenido desde la plataforma Inbox Territorio Diversidad. 100.7